Hola, bienvenido. Hoy quiero compartir contigo este ejercicio para que trabajemos nuestro subconsciente en cuanto a las trabas y bloqueos que traemos en relación a la manifestación de dinero en nuestra vida, en nuestro campo de energía. Es un ejercicio simple y fácil de practicar. Aconsejo que lo hagas mínimo 2 veces al día, no importa el horario. Lo puedes compartir con las personas que lo necesiten. Es importante tomar conciencia de que la energía del dinero tiene mucha relación con la energía de la Madre Tierra, con el plano Tierra. Y a través de los años traemos bloqueos, trabas, estructuras negativas que se encuentran en nuestro subconsciente y que muchas veces nos preguntamos por qué no podemos avanzar, por qué no podemos generar un mejor ingreso en nuestra vida, o no podemos atraer un mejor nivel de ingresos, de dinero, o simplemente el dinero se nos va como agua entre las manos, no puedes ahorrar, no puedes materializar esos sueños, porque el dinero es un vehículo para que hoy puedas lograrlo, es nuestra moneda de intercambio. Y quiero que comencemos. Rápidamente quiero que te sientes, que tomes una posición cómoda para realizar este ejercicio, donde vamos a trabajar la reprogramación, la neuroplasticidad de tu mente, una nueva conexión neuronal para que destrabes esos bloqueos negativos y puedas empezar a manifestar la energía del dinero en tu vida. Vamos a comenzar. Para este ejercicio vamos a necesitar monedas o dinero de tu país para que puedas sostenerlo entre tus manos. Los billetes son mejores que las monedas, pero si en este momento no tienes billetes, podemos comenzar también tomando monedas entre tus manos. Pero para la próxima vez, te pido que consigas billetes y cuanto mayor sean y cuanto mayor valor tengan, mejor será el ejercicio. Vamos a poner esos billetes o ese billete o las monedas entre tus manos, delante tuyo, como si estuvieras sosteniéndolos en una forma de huevo cósmico, las manos hacia arriba, las palmas hacia arriba. Vamos a poner los billetes, las monedas sobre tus manos y vamos a comenzar con el ejercicio. Tus manos deben estar descansadas y totalmente relajadas sosteniendo el dinero y las monedas delante tuyo. Es realmente importante que mientras estás haciendo este ejercicio no pidas cosas, porque he notado en un montón de emails que recibo de mis seguidores que a medida que empiezan a conectarse con la atracción del dinero comienzan a pedir cosas, empiezan a pedir mayor cantidad de dinero porque quieren cambiar su carro, su auto, su casa o quieren tener un nuevo trabajo. Y para comenzar te pido que no lo hagas. Piensa en el dinero como si fuera que vas a ser un nuevo amigo. Y si vas a ser un nuevo amigo no vas a comenzar pidiéndole cosas. Y vamos a descubrir la energía física del dinero. Vamos a manifestar esa energía en nuestro campo de energía. Es todo lo que vamos a hacer con este ejercicio. Mantén el dinero o las monedas en tus manos con tu mente clara. A continuación vamos a comenzar a sentir el billete o las monedas. Quiero que empieces a sentirlo entre tus palmas. Quiero que empieces a sentir que existe, de que está ahí, de que está presente, de que sea. Quiero que empieces a sentir la calidad encantadora, la calidez de la textura del dinero y de las monedas. Vas a sentir una energía cálida y encantadora, enriquecedora, que sale del billete. Vas a sentir que está ahí, comienzas a sentir su presencia en el plano Tierra. Quiero que le digas hola al dinero. Quiero que le permitas que se exprese en ti. Quiero que estés con tu mente totalmente relajada y quiero que se exprese el dinero en ti. Vamos a dejar que te muestre cuáles son tus bloqueos que te impiden avanzar en la generación de dinero en tu vida. Observa lentamente tu mente. Si vienen a tu mente algunas imágenes negativas o algunas imágenes de tu pasado, solamente obsérvalas y déjalas que fluyan, porque este ejercicio es simplemente para que puedas manifestar esos bloqueos y esas trabas negativas que no te dejan avanzar, para que las veas con claridad. Una vez que se manifiesten en tu mente, quiero que las aceptes, las veas con claridad y quiero que digas: te dejo en libertad, gracias por mostrarme mis bloqueos y mis aspectos negativos en cuanto a ti, dinero. Las imágenes que vinieron a tu vida para que las puedas liberar. Ahora vamos a sentir la energía física del dinero en tu campo de energía. La energía de tu cuerpo, la energía física, la energía que sientes, eres tú. Y el dinero es parte de tu energía física porque vivimos en el plano Tierra. Tu energía física hoy son tus pensamientos, tus emociones, tu manera de pensar, tu realidad. Cuando conectemos y nos retroalimentemos con esa energía que percibiste del billete o de las monedas en tus manos, vamos a proseguir con este ejercicio. Cuando conectes, estás permitiendo que se exprese en ti. Ahora quiero que le pidas al dinero que venga a tu vida, que entre en tu campo de energía. Yo puedo decir que el dinero va a ser muy abundante y próspero en tu vida, porque al dinero es lo que más le gusta manifestarse y circular en forma fluida con una gran fuerza universal en las personas que destraban sus bloqueos interiores en relación al dinero. Vas a ser abundante en tu vida, porque esa va a ser la forma que comenzará a expresarse a partir de hoy. Entonces, ¿cómo se traduce este ejercicio a nivel práctico? Básicamente, deja que los billetes o las monedas se vuelvan muy cálidas o cálidos entre tus manos. Permite que se calienten. Siente ese calor aún más, ese calor crece y te abrace, entra en tu vida en cada átomo de tu cuerpo. Esa firma energética que circula en el dinero es muy similar a la de Madre Tierra. Dale la bienvenida a esa energía cálida en tu vida. Acéptala, abrázala. Puedes poner en pausa aquí este audio para seguir disfrutando de esa calidez que se comenzó a manifestar a partir de hoy en tu vida. Una vez que hayas terminado con este ejercicio, da las gracias al elemento del dinero, diciendo: te doy las gracias, dinero, por haberte expresado plenamente en mí. Agradece y te felicito. Realiza este ejercicio mínimo 2 veces al día y verás el poder que tiene este ejercicio para destrabar la fluidez en relación al dinero en tu vida. Puedes compartir este ejercicio con quien más lo necesite. Podés suscribirte a nuestro boletín gratuito y recibir todo lo que son mis notas sobre cómo generar la atracción, sobre el secreto de la ley de atracción, en cualquiera de mis sitios web o en elpoderdetumente.com.ar. Gracias y te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Sensei Diego.